aquí en Relax FM. Hoy, como siempre, tendremos momento de reflexión, el hashtag Viví Consejo, la tendencia del día y, por supuesto, hoy voy a dar respuesta a tu pregunta. Todos los miércoles doy respuesta a tu pregunta. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues simplemente mandando un mensaje de WhatsApp al WhatsApp de Relax FM, 698-916474, mandando tu signo, tu edad y tu sexo, más tu pregunta concreta. Y yo, encantadísima, te daré respuesta a tu pregunta. Tienes desde ya para empezar a mandar tu mensajito. Y si lo que quieres es calentarme el corazón, también puedes hacerlo, mandándome un saludito a través del WhatsApp 698-916474. Comenzamos este de tardeo con Viviana Valencia. Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré pasión privada, adorado enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo. Por siempre seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido. Corazón, corazón malherido, seré tu amante bandido, bandido, seré Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor.

Mándanos un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Y ya es hora de que empieces a calentarme el corazoncito o a mandar tu pregunta concreta al 698-916474. Esto es así. Envía tu mensaje de WhatsApp para que me calientes el corazoncito y yo estaré feliz. Y si me envías tu pregunta, también estaré feliz. Solamente tienes que enviar tu sexo, tu edad, tu signo y tu pregunta concreta. Si eres menos tímido o menos tímida, me puedes mandar un mensajito de voz al 698-916474. Y yo te daré respuesta a tu pregunta. Relájate. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. Relájate. 15:30. Estás escuchando Las Rosas de La Oreja de Van Gogh. Sé que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio, te juro que a nadie le he vuelto a decir que tenemos el sí.

siempre hago igual. Con las cosas que más quiero soy tenaz. Solo pretendía guardar algo de mi posesión. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas 41 minutos. Y en el día de hoy en el ViviConsejo te voy a hablar de cómo saber si te están utilizando. Porque dar y recibir, o recibir y dar, es una buena base de nuestras relaciones. Cuando esto no ocurre y solamente damos sin recibir nada a cambio, nos sentimos utilizados. Ese sentimiento puede acrecentarse cuando después de estar siempre dispuestos para alguien, para hacerle sentir bien o para facilitarle su vida, somos nosotros los que nos mostramos solícitos y no responden esas personas como nosotros esperábamos. Todo esto implica que nos sintamos tristes, defraudados, rabiosos, desconfiados. De este modo, nos guste o no, uno de los principios más importantes de las relaciones humanas es la reciprocidad. Eso también se puede ver, esta reciprocidad se puede ver también como un arma de doble filo, porque confiamos tanto en ella y está tan arraigada en nuestra forma de entender las relaciones, que precisamente es la causa por la cual nos buscan y nos utilizan para conseguir lo que otras personas desean o viceversa. Cuando nosotros sentimos que abusan de nosotros, de nuestra confianza o de nuestra fe, no es fácil. Y también muchas veces no sabemos ni qué hacer cuando se nos presentan estas situaciones. veces hay personas que son muy bondadosas y confundimos la bondad con la ingenuidad. Para este aspecto tampoco hay que ser tan ingenuo y debemos darnos cuenta realmente cuando están abusando de nuestra bondad. Yo te voy a ir diciendo poco a poco, sobre todo a nivel de pareja, qué puedes ver para que te des cuenta que te están utilizando. Una de las cosas por las cuales te puedes dar cuenta si te están utilizando es cuando tú vas a tomar una decisión importante. Si esta persona no te apoya en tus decisiones importantes ni está cuando la necesitas, entonces para esta pareja, si tú no eres lo más importante para su vida, entonces es porque no está apoyándote ni dándote verdadero amor. Porque cuando tú tienes una persona a tu lado que te apoya, que te ayuda a tomar decisiones importantes, que está dándolo todo para que tú consigas lo mejor de ti mismo, de ti misma, ahí es cuando la persona realmente te está apoyando y no te está utilizando. También si esta persona no te hace sentir bien con sus comentarios o no te respeta. Si en el amor auténtico una pareja presta apoyo y te muestra respeto o no daña tu dignidad, lógicamente la relación está bien. Pero cuando esta persona no te muestra ese amor auténtico, este amor verdadero, cuando te critica y te dice, mira, es que tú, ¿para qué vas a estudiar si realmente tú no estás capacitada para eso? O mira, ese trabajo como que no te va a sentar bien a ti. O te dicen, mira, es que tú hiciste estas pruebas, pero yo no creo que tú puedas con eso porque tú no tienes la capacidad para salir adelante. Estos son ejemplos que estoy poniendo. Cuando se presentan este tipo de cosas, entonces obviamente esta persona no ve una parte positiva en ti, no te respeta como persona, pues esto es que te están utilizando. Cuando no tienen en cuenta tu opinión. Esto también tiene que ver con el respeto, aunque no lo creas. Porque si esta persona no cuenta con tu opinión para tomar decisiones importantes, ni viceversa, que fue lo que te dije antes, entonces es que esta persona no está haciendo lo posible por darte tu amor o su amor, sino por tomar puro interés. Obviamente también puede ser posible que no sea su prioridad en cuanto a decisiones, no solamente, sino también en actos, en acciones. Me voy de fiesta, pero no cuento contigo. Me voy con mis amistades, pero no cuento contigo. Me voy a hacer cierto tipo de actividad, pero no cuento contigo. También es verdad que tenemos momentos en los que necesitamos soledad, en los que necesitamos ser independientes, en que no tenemos por qué tener a la otra persona a nuestro lado. Pero sí, que siempre tú seas su prioridad, porque cuando estás con la persona que amas, siempre deseas compartir las actividades, los momentos de ocio, los momentos de tranquilidad. Cuando tú tienes una pareja, quieres aprovechar en todo momento estar con ella, cuando la amas, cuando la quieres. Pero cuando no es así, simplemente quieres antes sacar momentos de soledad sin esta persona, que si te das cuenta, inconscientemente pueda que lo haga. Así que esta persona no te ama, te utiliza. Otra cosa que te puede pasar es que el amor que se dice, se siente. Cuando te dice de pronto muchas veces, ay, es que te quiero, te amo, te adoro, lo que te quiera decir para demostrar su afecto, pero no lo demuestra con acciones, no te tiene en cuenta para muchas cosas, como todo lo que te he dicho anteriormente, Entonces es que simplemente te está diciendo palabras, palabras, palabras, y no te está demostrando con hechos. Y las cosas hay que demostrarlas con hechos. De momento vamos a cerrar aquí este primer bloque de Vivi Consejo para que te vayas dando cuenta si te utilizan o no. Yo me estoy enfocando en la parte de la pareja, pero esto también es válido para las relaciones familiares, sociales, etc. Continúa escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia. Más tarde te diré más. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Y tal cual como has escuchado, puedes enviar tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta al 698-916474 y yo con mucho gusto daré respuesta a tu pregunta. ¿Qué eres menos tímido? Mándame un mensajito de voz con tu signo y tu pregunta concreta. Así haré yo contacto contigo. Totalmente gratis, no hace falta que nos digas tu nombre. Aquí estamos para hacerte compañía y para que vivas esta experiencia relax. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Horas 55 minutos. Te quedas escuchando Saber Perder de David Bustamante. Tan lejos como el sol en la oscuridad, tan cerca como el mar en mi ciudad. Parece que tengamos que estar. Dime si es así en realidad. Y es que no sé si estaré dispuesto a ver cómo te alejas sin más. Pierdo el sentido cada vez que intento entender cuánto has fingido. Ya no sé qué tengo que hacer para olvidar el mejor de mi sueño. A ver cómo se acaba sin más. Pierdo el sentido cada vez que intento entender cuánto has vivido. Ya no sé qué tengo que hacer para olvidar el mejor de mis sueños y volver.

Se trata de Eugenio Macha, él es coach deportivo. Muy buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por estar aquí en este programa de Tardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Cuéntanos qué consejito tienes para los oyentes en el día de hoy. Bueno, pues yo hoy venía un poco a invitaros a no poner excusas para hacer deporte, porque hay muchas veces que nos buscamos un montón de excusas que solo nos sirven para justificar por qué no hacemos deporte. Todo el mundo quiere sentirse bien, decimos que nos queremos sentir guapos, queremos estar bien de forma física, queremos mejorar nuestros brazos, nuestro pectoral, nuestro cul, cualquier cosa, ¿no? Nuestro culito, por ejemplo, queremos mejorarlo, queremos mejorar alguna parte de nuestro físico y decimos que no tenemos tiempo para ir al gimnasio, no tengo horas, tengo mucho trabajo, tengo unos niños que cuidar, tengo familia, tengo, bueno, un montón de excusas que solo, como digo, nos sirven para justificarnos. Y todo el mundo, me imagino que tiene una silla en casa, tiene un sofá, tiene una cama, incluso con tu propio cuerpo. No nos hace falta nada más para hacer deporte, para hacer ejercicio físico. Todo el mundo sabe que es muy fácil salir a andar, por ejemplo. Sí, claro, ahora, simplemente con la lluvia, ahora no nos sirve. Claro, en casa, claro. Simplemente en casa. Ok, entonces nos vas a dar consejitos de cómo podemos mover el cuerpo en cualquier sitio, cualquier lugar. Lo importante es tener la actitud y el deseo de hacer deporte. Eso es lo más importante, la actitud. Por ejemplo, ahora que está lloviendo y vamos a la oficina, vamos al trabajo y vamos en coche. El que más, el que menos, pilla una caravana en la carretera, tardamos un poquito más en llegar. El hecho simplemente de ir conduciendo, fijaros lo fácil que lo podemos tener. Nuestro abdomen, queremos tener un abdomen fuerte. Si voy conduciendo y voy gestionando la contracción en mi abdomen, voy haciendo pequeñas contracciones en mi abdomen, cada 4 o 5 segundos, me sirve para fortalecer esa zona, ¿vale? Fijaros, okay, qué sí. Curioso, y os parecerá una tontería. Pues probar a ir en el coche conduciendo y cada 4 o 5 segundos hacer contracciones con mi abdomen. 4 o 5 segundos hago contracciones como si estuviera en el gimnasio. Lo mismo. Esto es abdomen. como si hicieras abdominales, perdona que te he cortado. Claro, claro que sí. Simplemente fijaros qué sencillo. Voy haciendo una contracción, voy pendiente a la carretera, pero es muy sencillo. Si estáis ahora mismo escuchando la radio y ponéis duro el abdomen, ¿vale? Una contracción, suelto, otra contracción, suelto. Hacemos una serie de 8, 10 repeticiones, por ejemplo, mientras voy en el coche. Lo vais a notar. Veréis después de un ratito en el coche, en la carretera, después de 10, 15 minutos conduciendo, si lo vais haciendo, ¿cómo lo notáis en el abdomen? Claro, vas empezando a sentirlo duro. Sí, claro. Es curioso, ¿verdad? Y muy efectivo. Estoy en casa, en una silla, me sujeto en una silla con los dos brazos por detrás, bajo, controlando el cuerpo, muy importante siempre el control de mi cuerpo, hago tríceps, si lo hago hacia adelante, hago pecho, los brazos, Arnold Schwarzenegger, el que más, el que menos conocerá quién es, un gran actor. Claro que sí. Claro, él decía que hacía muchas mancuernas en el gimnasio, hacía pesas, pero también entrenaba enfrente del espejo. ¿Sabéis cómo? Sin nada, simplemente. Imaginaba que tenía un fuerte, algo que pesaba mucho en los brazos, hacía la contracción hacia arriba. Acordaros que os he dicho la contracción en el abdomen mientras voy conduciendo. Pues lo mismo en los brazos. Si quiero tener unos brazos de acero, unos brazos fuertes, enfrente del espejo, me miro y hago la contracción con los brazos. Igual, 8, 10 repeticiones. Tengo que imaginarme, muy importante, tengo que centrar mi pensamiento solo en los brazos y en que estoy levantando un peso muy fuerte, algo que pesa mucho, y hago unas repeticiones. Lo vais a notar sin nada. Estáis viendo, estáis escuchando que no digo tener una mancuerna, ni tener peso, ni tener nada. Lo puedo hacer lo mismo con dos garrafas de agua que tengo en casa, dos de leche, dos bolsas de algo que pese, de compra, cuando vengo con la compra. Un montón de situaciones que puedo tener al día, que puedo hacer ejercicio y no me estoy dando cuenta. No hace falta apuntarse a un... Claro, no hace falta ni tiempo ni nada. Simplemente con tener las condiciones. Oye, me está dando unas ideas muy buenas. Yo te reconozco que yo soy muy especialita para el deporte. O sea, en casa de Herrero, ¿sí? Cuchillo. Porque en casa de Herrero Cuchillo de Palo. Esto de que te vas al gimnasio y de repente te da lumbalgia. Entonces, pero sí que está muy bien lo que decías de visualizar. Entonces, con el tener el cuerpo que deseas, eso también se lo podías agregar a lo que se está haciendo, porque también ayudará a que el cuerpo realmente lo vaya haciendo, ¿no? A nivel energético, hablando en términos ya. Ayuda muchísimo. Si solamente enfoco mi pensamiento en los brazos y estoy haciendo brazos, cuando estoy haciendo sentadillas, estoy enfocado en la parte del culete, estoy enfocado en las piernas. Sabéis que el que hace la fuerza son las piernas, y el culete, si lo pongo duro, es simplemente eso. Hago ese ejercicio de enfoque y es doblemente efectivo. Los brazos, no hace falta nada, lo que os decía, en la oficina, en el trabajo. Tengo 5 minutos de descanso. Puede hacer cualquier tipo de esto que os estoy contando, simplemente visualizando contracción de abdomen, brazos, unas sentadillas, que en cualquier sitio lo puedo hacer. Si estoy en casa, puedo hacer flexiones. Claro, hacer que sí. ¿Y cuál es la forma fácil de hacer las sentadillas? Porque a mí me duelen mucho las piernas cuando las hago. Entonces, ¿cómo es el hecho de poder hacer la sentadilla de pronto de una manera que sea efectiva, pero que no requiera de pronto un esfuerzo tan grande para el cuerpo? Aquí la clave es la posición de las rodillas, ¿vale? Las rodillas son la clave, y bajar el momento justo. Quiero decir, hay gente que baja muchísimo, casi se cree que bajando mucho, tienes que bajar a la altura de tus rodillas. Estamos perpendiculares a una pared, a un espejo, ¿no? Siempre indico que es bueno que nos veamos ante un espejo, ¿vale? Importante, sí. Si estoy en casa o en el gimnasio, que nos veamos. No hay que abrir mucho las piernas con las rodillas hacia afuera, ni tenerlas muy cerradas. Algo perpendicular, ¿vale? Como paralelo. Quiero decir, rectas las rodillas, voy bajando con la mirada al frente y no bajar mi cuerpo mucho, porque si yo fuerzo mi cuerpo a bajar mucho, casi que estoy tocando con el culete en el suelo, las rodillas las estoy forzando demasiado y las rodillas sufren mucho. La clave está, como os dije la semana pasada, en buenas repeticiones, aunque sean pocas, pero buenas. Porque hay gente que baja mucho y se cree que por bajar mucho hace el doble de efecto. Lo que estoy haciendo, que mis rodillas sufren demasiado, ¿vale? Entonces, control de mi cuerpo para todo, para unas flexiones, para una sentadilla, para lo que sea. Control de mi cuerpo, muy importante. Claro, el hacerlas con conciencia, ¿no? Vamos a hacer 3, un ejemplo, claro. 3 bien hechas. Mañana hago 4, teniendo en cuenta el consejo de la semana pasada. Y así, pues mira, las hago en la casa, sentadita, aquí voy a hacer 3, 4, bueno, ya, luego otra vez otras 3, 4, ya, y así hasta que vayas empezando. Para avanzar, es lo mejor para poder avanzar. Una cosa que no quiero que se me olvide, que se animen todos los oyentes si tengo el supermercado cerca, ir andando y no llevarse el coche, si no tengo que ir muy cargado. Cuando llego a casa, a no ser que viva en el 10º piso, subir andando en las escaleras, y si vivo en el 10º, está también muy bien, si no subo cargado con la compra, utilizar, subir las escaleras, ir andando a un sitio. Todas esas cosas son pequeñas cosas, pero que nos sirven para realizar actividad física. Claro, para que el día a día... No cogemos el coche para cualquier cosa. Claro, para que el día a día se haga más llevadero. Además que allí, claro, cuando se camina, si la callecita está muy cuesta, eso también te ayuda. Mejor todavía. Hay 2 caminos. El camino que está rectito y no hay que hacer ningún esfuerzo. Hay otro camino que hay que subir un poquito una cuesta. Aprovéchalo. No me están haciendo pagar un dinero por subir la cuesta. Subir las escaleras, que es muy bueno para el corazón. Claro, también subir las escaleras. Para las piernas, para sentirse bien. Oye, oye, también se puede subir entonces la mitad de las escaleras y la otra mitad, pues te coges el ascensor. Bueno, todas enteras. Un reto importante, todas enteras. No pasa nada. Hombre, es que no, si vives nada. En un 6º o 7º piso, no sé yo. Animo a todos los oyentes a que suban por las escaleras y la semana que viene me digan qué sensación tienen. Pues sí, muy bien, que nos digan a ver cómo se han sentido con tus consejos. Oye, cariño, cuéntanos dónde te pueden encontrar. Cuéntanos todos los detalles de lo que estás haciendo. Pues mira, Eugenio Mancha es mi nombre y mi apellido. En Facebook me pueden buscar por ahí, UG Coach, en Instagram, donde comparto artículos, comparto cositas de deporte, de mente, de todo esto. Y en mi número de teléfono, 661-74-36-94, ¿vale? En cualquiera de estos medios yo responderé amablemente para cualquier cosa, para debatir, para contestar preguntas, lo que haga falta. Claro que sí, y para todos aquellos que se encuentren allí en Madrid, que nos están escuchando a través de la 91.9 FM, tener en cuenta, porque Eugenio está allí en Madrid, muy cercano, para aquellos que quieran tener sus clases presenciales.

Y tal cual como has escuchado, ya dentro de muy poquito tiempo te voy a dar la respuesta a tu pregunta. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Enviar signo y pregunta concreta si el mensaje es de voz o si el mensaje es de texto, edad, signo, sexo, pregunta concreta a el WhatsApp de Relax FM 698-916474. Así tan fácil puedes recibir tu respuesta a tu pregunta. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relájate. Escucha la música. Relax. FM. Relájate. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ¿16:40? Y recuerda que en el primer bloque te estaba hablando de cómo puedes darte cuenta si te están utilizando. Te decía que esto es algo que es de dar y recibir, que casi siempre queremos reciprocidad, que siempre damos con la intención también de recibir, y que cuando solo damos y damos y damos, es porque posiblemente nos están utilizando. Yo te estaba dando aquí unos cuantos puntos o tics para que te dieses cuenta si de pronto te están utilizando. Me he enfocado en lo que son las relaciones de pareja, pero como te he dicho antes, esto te vale para que lo veas con tus amistades, con las personas que hay alrededor tuyo, en tu trabajo, en tu vida social, etc. Te decía que las personas que son importantes para ti te apoyan, y que si no te apoyan es porque posiblemente no está cuando tú lo necesitas. También te decía que esta persona, cuando te está utilizando, no te hace sentir bien con sus comentarios y no te respeta. Que no tiene en cuenta tu opinión y que tú no eres su prioridad. También te decía que tiene que ser congruente con lo que dice y con lo que hace. Y en el caso de las relaciones de pareja, también debes darte cuenta si solamente te busca para tener relaciones íntimas. Esto no pasa solamente de hombres a mujeres. Me explico, que solamente se sientan utilizadas las chicas en este terreno de que de pronto el chico simplemente viene a buscarla para tener estas relaciones íntimas. También sucede al contrario. También hay mujeres que simplemente buscan al chico para tener esta intimidad y no porque quieran tenerlos realmente como algo que quieren y que aman. Así que una de las señales obvias que puede tener en función de pareja y de saber si solamente te utiliza es porque solamente está contigo de manera especial cuando desea tener sexo y de pronto no pasa tiempo contigo, como hacer planes juntos o salir a cenar o que los vean en público o hacer ciertas cosas que sean abiertas a que la gente de pronto se dé cuenta que hay una relación entre estas personas. Aunque no lo creas, también se basa esto en las amistades, pero ya no en el plan íntimo, obviamente, sino en el plan del compartir, que de pronto solamente comparte contigo porque quiere que la escuches, en el caso de una amiga o un amigo, y de repente cuando ya tú quieres soltar lo tuyo y quieres contar lo tuyo, pues no te escucha. Esto es que te utilizó a ti para botar toda su energía y todo su drenaje de quejas, pero luego no quiere recibir las tuyas. Esto también es que te utilizan. También si no hace cosas por ti, si no se beneficia con ello. Lo cierto es que cuando tú deseas estar con alguien, a veces haces cosas que no deseas solamente por complacer a tu pareja y para que se sienta bien. Como por ejemplo, acompañarle a algún sitio que a ti no te gusta, llevarle a un lugar a pesar de que no tienes tiempo, a pesar de que tienes que levantarte más temprano, a pesar de muchas cosas. Así que no se trata de ceder continuamente a los deseos de esta otra persona sin tener en cuenta los tuyos. Así que si te quiere, también hará sacrificios por ti. Así que me imagino que cuando tú ves todas estas cosas, te irás dando cuenta si te utilizan o no, ¿verdad? Si siempre eres tú el o la que paga. ¿Te has puesto a mirar estos asuntos? Si esto es así, es porque obviamente te están utilizando de manera financiera. Quizás tengas mucho capital económico y dudas de este amor que sientas tu pareja porque te ves que de pronto estás solvente y quieres cubrirlo. Pero la verdad es que si tu pareja nunca paga, nunca, o comparte contigo, es porque definitivamente te utiliza financieramente. También puede pasar con las amistades, con la familia, que siempre que estás en su compañía eres tú el que tiene que proveer esa situación financiera, o viceversa. Así que, por favor, no utilices, no te dejes utilizar. Las cosas hay que compartirlas y hay que dar y recibir. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es si de pronto la gente de tu alrededor te lo dice: oye, mira que fulanito, fulanita parece ser que se está aprovechando de ti. Cuando tú tienes personas cercanas que te quieren y te aman y ven desde una perspectiva de afuera, estas personas se dan cuenta cuando te están utilizando. Y si te lo dicen, por favor, tenlo en cuenta. Y por último, no te cuenta nada personal o interesante de su vida, o no se preocupa por las cosas íntimas de tu vida. Esto en función de pareja, es muy importante que lo veas y que lo tengas en cuenta, porque entonces esta persona no está dando el 100% en ti. No apuesta por ti. Y si es en función de los amigos o de la familia, ya esto es ya lo más de lo más. Porque si no te cuenta nada íntimo y personal, es porque definitivamente no hay nada de confianza. Y si no existe confianza en la familia, en el caso de la familia o de los amigos, o no existe confianza en la pareja, como dice por ahí, apague y vámonos, que es que aquí no hay nada más que hacer. Espero que hayas tenido en cuenta todos estos tips que te he dado, que los tengas en cuenta. Y si te hace tilín tilín alguno de ellos, es porque seguramente en alguno de estos aspectos de tu vida te pueden estar utilizando. Espero que te sirva mucho, que empieces a poner en práctica el despertador que te diga la verdad de la situación que puedas tener. Y si ves alguna otra persona que posiblemente tenga estas cosas, ayúdala. Si quieres saber un poco más de mí también, @vivivalencia. Muchísimas gracias por escuchar este Vivi Consejo. Continúa escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia, aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento, pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma si trajera tu presencia a esta noche que no acaba. Te necesito como a la luz del sol en este invierno frío, para darme tu calor. Oh, oh, oh, oh, ¿cómo quieres que te olvide? Aprovechar este momento, este instante, para darle una felicitación muy, muy amorosa y grande a mi amiga Sosire. Ella está de cumpleaños hoy y yo quiero desearle que el universo la bendiga, la proteja, le dé todo lo que espera y desea en el día de hoy y en el próximo año que le queda de vida, que estoy muy agradecida por todo el amor, por toda la amistad que me ha dado, por ser mi amiga, mi consejera, mi compañera en los momentos en los que la he necesitado y que estoy muy, pero que muy agradecida y feliz por contar con su amistad. Muchas gracias, amor. Muchas bendiciones para ti. ¡Mua! Que tengas un feliz, pero muy feliz cumpleaños. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Relájate. Relájate. Escucha la música. Relax. Relájate. FM. Relájate. Saliva con la mía, todo pasa más despacio. veces pienso que tengo que dejar de darte besos para no estar. Relax, FM. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Ahora que el abrazo se demora, que la vida nos partió por la mitad, me veo rodeado de mentiras, de balones pinchados por balas perdidas. Ahora que Madrid es un desierto, sus balcones tienen menos que llorar. Mi casa se queja de oficina y me ha dicho la vecina que hoy volverá a bailar. Pon el contador a cero, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír, sabré que hay cura cuando estés aquí. Ahora que el olvido está de moda, el presente nos obliga recordar. Intento borrarme los errores, como en la lista de calmantes que comprar. Ahora que detrás de cada mueca escondemos el temor de poder soñar. Amores desnudos de correas asoman por la verja de nuestra libertad. Y pon el contador, que seré el primero en besar tu cicatriz. Una noche más o menos ya sé del infierno de vivir sin ti. Volverán a vernos sonreír, sabré que hay cura cuando estés aquí. Son las 5. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. Para que la violencia de género nunca más deje esta señal, la sociedad tiene esta otra. 016, dígame. Tranquila, te vamos a ayudar. Teléfono 016 puede significar otra vida. Gobierno de España. Sonidos de la naturaleza. Cada mañana, de 6 a 8, empieza el día relajándote con nosotros. Es tiempo para la meditación. Encuentra tu momento y disfruta de ella. Time to Meditation,

sin decirte que te quiero. Fueron meses donde ibas con quien se cruce primero. Y ya ves quién lo diría, que de todos elegiste al capitán. De un barquito de papel donde sobran tonterías, navegando por un mundo donde sobra hipocresía. Y a mí me sobraba él en la alfombra roja de nuestro final. Los dos amoros en la foto sois tal para cual, pero quién sabe si es así la realidad. Te sigue con esa sonrisa todo un gentleman y yo lo miro y lo veo. Hace bien su papel, pero no es de verdad. Y lo veo más guapo, y lo veo divino. Es el tío perfecto para andar por la calle y sacarlo a pasear. Que no es real, que viene y va. Y el karma estalla en tu carita angelical. Que no es real, que no es verdad. Y quédate en tu mundo artificial. Yo solo te quería, pero para ti fue un juego donde hay varios jugadores y yo no quedé primero. Y ya ves qué maravilla, que al final lo de perderte fue ganar. Los dos tan monos en la foto sois tal para cual, pero quién sabe si es así la realidad. Te sigue con esa sonrisa todo un diente. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. ...17:10... y se llegó el momento en el que tu pregunta es importante. Voy a dar respuesta a tu pregunta y para todas aquellas personas que han mandado un mensajito de WhatsApp al WhatsApp de Relax FM 698-916474... mandando su signo, su sexo, su edad y su pregunta concreta, podrán recibir su respuesta ahora mismo. Y para aquellos que han mandado también su mensajito de voz, igualmente recibirán respuesta a su pregunta. Todavía estás a tiempo, todavía hay unos minutos para que puedas mandar tu mensaje. Así que si te decides hacerlo, puedes hacerlo a través del 698-916474. Comenzamos a darle respuesta a las personas que ya han mandado su mensajito de para darle respuesta a su pregunta. Por aquí comenzamos con Libra de 50, masculino. Y la pregunta que me hace es: amor, sexo, salud y dinero en el 2021, gracias. Yo por aquí le he dicho que esto no es una pregunta, sino que es una tirada. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer con respecto a la pregunta que me hace. Es una pregunta bastante generalizada, así que veremos a ver qué ángel le corresponde y qué le dice el ángel. El ángel que te acompaña en el día de hoy, Libra, es Memamihap. Y te dice que la lucha te hará próspero. Con esto el ángel te quiere decir que si tú tienes algún objetivo, alguna meta, si quieres cambiar algo en lo que tiene que ver con respecto a tu vida en general, tienes que luchar por ello y tienes que ser de pronto una persona más disciplinada o más constante si realmente quieres tener esos cambios en tu vida. Esto como es una pregunta así más bien bastante generalizada, entonces pues el ángel ha contestado según su manera de proceder y de ver. También te dice que recibirás abundancia en función de las finanzas. Así que si estás preocupado porque tus finanzas no estén bien, el ángel también te dice que habrá buenas finanzas, buenas cosechas. Así que de momento esto es lo que te puedo contestar a la pregunta que nos has realizado. Muchísimas gracias. Continuamos con más personas que han mandado su mensajito de WhatsApp a través del 698-916474. Por aquí me dicen, soy del 9 de abril de 1973, Aries, chica, y me dice, ¿cómo ves mi salud en el futuro próximo y suerte en general? La respuesta para Aries. El ángel que te acompaña en el transcurso de esta tarde, Yehiesael, y te dice, acepta una guía en la crisis. Tal vez si te encuentras mal en, o tú te piensas que te encuentras mal en función de la salud, aquí lo que me dicen es que tienes que seguir consejo, independientemente de si tu familia, tu médico, las personas que sean te están dando algún consejo con respecto a ello, es que lo sigas. Porque tal vez tú estás llevando la contraria a lo que te están diciendo. Si te dicen que descanses, si te dicen que hagas ciertos tipos de actividades que te ayuden a relajarte en tu mente, en tu corazón, pues seguramente haz lo que te están pidiendo. O sea, no dejes para luego este tipo de situaciones. Porque a mí lo que me dice el ángel que más bien tiene que ver mucho como con tu sistema nervioso. O sea, no tiene tanto que ver como con tu cuerpo físico en sí, de dolencias, sino que tiene que ver más es con tu energía emocional. Si tus emociones están bien, tú te encontrarás con menos dolores, con menos dolor, por decirlo de alguna forma. Muchas veces los dolores del cuerpo son más emocionales que físicos. Así que mi consejo y lo que te dice el ángel en este momento es que te dejes llevar, que te dejes guiar, que te dejes querer, que te dejes dar amor, que sinceramente puede ser esto lo que te está faltando para poder tener más equilibrio de salud en tu vida. Por la suerte, en general, como me estás hablando, prácticamente te dice el mismo mensaje el ángel. Déjate llevar, déjate fluir por tu intuición y así la suerte cambiará mucho, mucho. Muchísimas gracias por mandar tu mensajito. Vamos a continuar dándole respuesta a todas las personas que han mandado su mensaje de WhatsApp al 698-916474. Por aquí me dicen Aries 46 mujer y Virgo de 47 hombre. Quiero saber si van a volver a ser pareja o ya está todo roto. Muy bien. De momento en esta tanda eres la única persona que me ha hecho una pregunta concreta. Lo voy a poner de ejemplo para que mis oyentes lo sigan teniendo en cuenta, lo que es una pregunta concreta. Ella quiere saber si va a volver con su pareja o la que era su pareja o si ya está todo roto. El ángel que te acompaña. Así él es el ángel que te acompaña y te dice que no faltes a tu palabra. Esto está más dentro de ti, dentro de tus sentimientos y de tus emociones. Cuando te dice que no te faltes a tu palabra es que no te engañes a ti misma. Si tú quieres regresar con esta persona porque le quieres, porque tienes ese deseo de volver a compartir con esa persona, díselo. Busca la forma de que sea así. Si por el contrario lo que quieres es que esta persona se vaya, se aleje de ti y no tener nada con esta persona, pues también trata de hablar con el corazón, de decir las cosas con sinceridad puesta y sobre todo ser sincera contigo misma. Porque si no lo eres, entonces no se van a dar las cosas. Reconocer también es bueno. Reconocer te va a ayudar muchísimo para que de pronto esta otra persona, si deseas que vuelva contigo, lo haga. Empieza a detectar cuál es la verdad en ti. Muchísimas gracias para todas aquellas personas que han mandado su mensajito a través de el 698-916474 al WhatsApp de aquí de Relax FM. Por aquí me dice muchas gracias, me gustó mucho y lo vi bastante realista. ¡Mua! Muchas gracias, mi amor, lo hago con todo mi corazón. Entre más datos me manden, más cercanía tendré con ustedes. Si me mandan los datos que les pido, mi conexión es real y trato de que sea lo más exacta posible para ti. Los ángeles siempre me acompañan para darte respuesta a ti. Así que sin miedo, con todo el corazón, recibe el regalo que te estoy dando. Aprovechate de esto. Estoy puesta aquí para ello. Y envía tu mensajito a través del 698-916474. Y si no lo alcanzas a hacer esta semana, todos los miércoles yo te doy respuesta aquí en este De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Ahora tendremos otro nuevo bloque de respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. El sol, que hasta la noche siempre tienen que esperar. Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar. Los girasoles nunca dejan de girar. Como en la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van. Sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, y cuando vuelvas con un beso aquí estaré. Te esperaré, con la certeza que respiro te amaré. Tú sabes bien que volverás. Los girasoles nunca dejan de girar. Como la lluvia en la flor, una tormenta puede hacerte florecer. Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver.

y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevo? ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. Diecisiete horas y 38 minutos y entramos al segundo bloque donde le damos respuesta a tu pregunta. Para todas aquellas personas que han mandado su mensaje de WhatsApp al 698-916474, muchísimas gracias. Y si aún tienes ganas de hacerlo y no lo has hecho todavía, todavía puedes realizarlo. Voy a estar unos minutitos aquí dando respuesta a los que ya han mandado su mensaje. Ya sabes que simplemente tienes que mandar tu signo, tu sexo, tu edad, tu pregunta concreta o tu mensajito de voz con tu signo y tu pregunta concreta al 698-916474. Comenzamos a dar respuesta a la pregunta. Por aquí me dicen, soy Géminis, 45 años. Mujer, quiero saber si voy a encontrar una relación estable, amorosa en lo que queda de año. La respuesta para ti y el ángel que te acompaña es Lelael. Y te dice que el cielo te dará el poder de sanar. Es el momento de sanar viejas heridas para poder encontrar esa pareja que tanto deseas encontrar. Si tú estás en condición de no perdonar, de no olvidar, de recordar todas las cosas malas que hubieron en el pasado, no podrás dar oportunidad a las personas nuevas que llegan. Hay que sacar las cosas antiguas para que lleguen las nuevas. Así que si tu deseo es encontrar nuevamente una persona que esté contigo en el amor, lo mejor que puedes hacer es empezar a eliminar todos aquellos recuerdos tristes, el rencor y la rabia que hayas podido tener con la persona o personas del pasado. Por aquí tengo otro mensajito de los que me han mandado a través de el 698-916474. Prosigo. Me dicen, hola, ¿qué tal? Enhorabuena por el programa. Soy Escorpio, tengo 51 años y mi pregunta sería sobre el trabajo y la salud. Muchas gracias, un saludo. Por lo que veo es chica. vamos a ver el la respuesta a tu pregunta. Bueno, parece ser que estás bendecida, Escorpio, porque te salen dos ángeles en este momento. Uno es Aael y te dice: el misterio de tu fe te salvará. Y también te acompaña Citael, que te dice: derrotarás la mentira. Como me has hecho dos preguntas prácticamente, porque me estás preguntando sobre el trabajo y la salud, y los ángeles te han contestado efectivamente con tus dos preguntas, vamos a mirar primero a Jajael, que te dice: el misterio de tu fe te salvará. Así que puedes estar tranquila, porque en lo que a tu trabajo se refiere, vas a encontrarte bien, y en cuanto a lo que tu salud se refiere, vas a mejorar mucho en el caso de que puedas tener algún tipo de dolencia. Cuando les digo que me especifique mucho la pregunta concreta, es muy importante, porque la respuesta es muy generalizada y es posible que no quedes del todo tan satisfecho o satisfecha con la respuesta que te doy. Así que sé concreto, haz una pregunta directa, que para mí será mucho más fácil darte respuesta. En el caso de Scorpio, continúo. El ángel que también le ha salido, que me dice, cita él, que derrotarás la mentira, está más inclinada en la parte de tu trabajo. Todas aquellas personas que de pronto hayan obrado mal, hablado mal de ti, dicho mentiras, falseado sobre ti, todas estas personas se verán descubiertas. Todas aquellas personas se les verá que han actuado de mala manera contra ti. Esto, vuelvo y te repito, va con respecto a tu trabajo. También te digo que si tú también has hecho algo indebido, también se darán cuenta. Así que esto tiene su arma de doble filo. La verdad saldrá fuera. Tanto si te hicieron daño como si hiciste daño, como si hubo algo que hubo algún tipo de engaño, tanto por parte y parte, se hará en la verdad. Pero como también te ha salido el ángel que te habla de que el misterio de tu fe te salvará, tú puedes estar totalmente tranquila, porque sea para una situación o para otra, tú siempre vas a salir beneficiada en este caso. Espero que haya sido grata mi respuesta para ti, que te haya dejado lo suficientemente satisfecha. Muchísimas gracias por mandarnos tu mensajito. Y por aquí tengo un mensaje de voz. Vamos a ver qué nos dicen. Vamos a organizarlo todo para que puedan escuchar ustedes el mensajito de voz. Todo un acontecimiento, el mensaje. Así que yo, feliz y contenta, voy a ponerlo. A ver qué nos dice este mensaje. Y el sexo soy mujer. Me gustaría saber qué me depara el amor. Si voy a encontrar a alguien o aún no. Sí, lo escuché un poquito bajo, pero entendí concretamente que esta persona quiere saber sobre el amor y se va a encontrar una persona en su vida. Inmediatamente doy respuesta. El ángel que te acompaña a ti en el transcurso de esta tarde es Yesael. Y te dice: acepta una guía en la crisis. En este momento tienes que estar más consciente de las personas que hay a tu alrededor. Sobre todo, ver quién realmente te ve, porque parece ser que no estás viendo la persona que te ve. Me explico. Tal vez estás fijando tus ojitos en una persona que no es, y tal vez sí que tengas una persona en tu entorno que esté fijándose en ti de manera amorosa, pero que simplemente tú no la ves. Así que andar con los ojitos bien abiertos, porque hay alguna persona a tu alrededor que te está viendo con el ojito de querer estar contigo, pero que tal vez tú no lo ves, bien sea porque de pronto físicamente no te atrae, o bien sea porque debe de tener algo por ahí que no te termina de encajar. Pero que si le das la oportunidad, seguramente lograrás encontrar que esta persona vea algo en ti, o viceversa, vas a poder tú ver esa persona con mejores ojos. Así que estate pendiente de aquellas personas que puedan estar a tu alrededor y que tú tal vez no le has dado la oportunidad. Muchísimas gracias a todos por mandar su mensajito al 698-916474. La próxima semana igualmente daré respuesta a todas aquellas personas que me manden su mensaje. Continuamos en este detardeo con Viviana Valencia. Muchísimas gracias. Por aquí, antes de cortar, me dice: muchas gracias por la respuesta, muy acertada las cosas que me dijiste, besos. Muchas gracias, mi amor. Como he dicho antes, estoy aquí muy agradecida con toda mi buena intención y mi corazón abierto para darte respuesta a tu pregunta. Ya volveremos a hacerlo la semana que viene, el miércoles, la respuesta a tu pregunta. Muchísimas gracias. Continuamos en este detardeo con Viviana Valencia aquí en Relax FM. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Hace días que te observé. He contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Que tienes miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, que aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Grita. Grita. Grita. Grita.

17:56. Y vamos llegando ya a la parte final de este Detardeo con Viviana Valencia. Te doy muchísimas gracias porque has tenido tu corazón y tus oídos puestos para mí. Yo también con todo mi corazón estoy puesta para ti. Espero que hayas tenido una buena experiencia relax en el transcurso de esta tarde. Que hayas disfrutado todos los consejos, que los pongas en práctica. Y que nos sintonices nuevamente mañana. Un abrazo de luz para 91.9 FM Madrid, para 94.0 FM Castellón, para los que nos escuchan a través de www.relasfm.es y los que han puesto Alexa y han dicho ponme Relas FM España. Para todos ellos un abrazo de luz muy grande. Nos escucharemos nuevamente mañana. ¡Hasta mañana! Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia.